solo me ha dejado, solo el corazón. Borracho, borracho siempre voy, porque tengo sentimientos por aquel amor. Fiesta, fiesta es un dolor, porque fiesta que había, levantábamos el telón. Por eso vivo borracho y sin amor, ando vagando, perdido en el alcohol. Sigo buscando calmar este dolor, tengo una pena que solo sabe Dios. Por eso vivo borracho y sin amor, ando vagando, perdido en el alcohol. Sigo buscando calmar este dolor, tengo una pena que solo sabe Dios. Dios.